Ciencia en 5 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre bacterias, microbios, gérmenes y virus? Las bacterias son un grupo de organismos unicelulares reunidos por los biólogos bajo el nombre de esquizomicetos. La célula de la bacteria tiene una pared muy parecida a la de las células vegetales normales, pero carece de clorofila. Por eso las bacterias se clasifican a veces junto con otras plantas carentes de clorofila y se les denominan hongos. Las bacterias se distinguen de otras células vegetales en que son muy pequeñas. En efecto, son las células más pequeñas que existen. Además, no poseen un núcleo diferenciado, sino que el material nuclear está disperso por toda la célula. Por eso se clasifican a veces junto con ciertas células vegetales llamadas algas verde-azules, cuyo material nuclear también está disperso, pero que además tienen clorofila. Cada vez es más usual agrupar las bacterias junto con otras criaturas unicelulares, formando una clase de seres que no están considerados ni como plantas ni como animales. Constituyen un tercer reino de vida, los protistos. Hay bacterias que son patógenas, es decir, que causan enfermedades, pero la mayoría de ellas no lo son e incluso hay muchas que son muy beneficiosas. La fertilidad del suelo, por ejemplo, depende en gran medida de la actividad de bacterias nitrogenantes. Un microbio es, en rigor, cualquier forma de vida microscópica, porque el término viene de dos palabras griegas que significan vida pequeña. El término germen es aún más general, pues significa cualquier fragmento pequeño de vida, aunque sea parte de un organismo mayor. Por ejemplo, la sección de las semillas que contienen la verdadera porción viviente es el germen. Así hablamos del germen del trigo, por ejemplo. Por otro lado, el óvulo y el espermatozoide, que portan las diminutas chispas de vida que en su día florecen en un organismo terminado, se llaman células germinales. En el lenguaje corriente, sin embargo, se utilizan las palabras microbio y germen como sinónimos de bacteria, en especial de las bacterias patógenas. La palabra virus viene del latín y significa veneno. Esta etimología viene de los tiempos en que los biólogos no sabían exactamente qué eran los virus, pero sí que ciertas preparaciones contenían algo que ocasionaba enfermedades. Los virus difieren de las bacterias y de todos los demás organismos en que no están compuestos de células. Son mucho más pequeños que las células y su tamaño viene a ser el de una gran molécula. Están formados por un arrollamiento de ácido nucleico rodeado de un recubrimiento de proteína. En esto se parecen a los cromosomas de una célula, de modo que cabría casi considerarlos como cromosomas sueltos. Los cromosomas controlan la química de la célula. Los virus, cuando se introducen en una célula, establecen un contracontrol por su cuenta. Por lo general, son capaces de someter toda la química de la célula a sus propios fines, poniendo toda la maquinaria celular al servicio de una formación de nuevos virus. La célula suele morir en este proceso. Los virus, a diferencia de las bacterias, no son capaces de llevar una vida independiente. Solo se pueden multiplicar dentro de las células. Todos ellos son parásitos. El daño que ocasionan pasa a veces inadvertido, pero en otros casos producen graves enfermedades.